Indicação sugerida. Lámparas encendidas. Luz e poucos lentes. Almacenemos balas, hachas, bombas y cuerpos. Pasen adelante, vengan, pregunten, sin compromiso. $7 Pinturas, maquetas, alambre de Thank you.